bienvenidos y bienvenidas. Esto es mucho más que rock and roll. Otra semana aquí apoyando el rock que se hace en las Islas Canarias y por supuesto también el que nos llega desde fuera de nuestras fronteras marítimas, que están en boca hasta últimamente esto del mar en las Islas Canarias. Esta semana tendremos al otro lado del hilo telefónico a Javi, vocalista, batería de Crisis, perdón. Es que al principio iba a ser la entrevista diferente, pero finalmente tuvimos la entrevista con Javi. Nos hablará de la banda, de su regreso a las Islas Canarias, 8 de febrero, Crisis junto a Mal Santo en concierto. A ver si vamos a tener que pasar la lista y no vas a estar por allí. Comenzamos. Esto es mucho más que rock and roll. Esto es Crisis. Vigila more. Trans. It was a trial, ready for the fight. I remember the challenges, right on the side. Travel to new places to conquer it all. Face, face, face in the race, don't you get the space. Oblivion of frustration is really beneath the trees. There's still less for variants raising all. Staring at the moon, his eyes are turning red. Snow or winter, echoing loud in his head. Picture fangs growing up in his mouth. There's no place to hide now. It's time to quiet shout. Prince of the race. Esta semana pues el programa prácticamente dedicado a la banda entrevistada, a Crisis, pero por supuesto las bandas de las islas presentes en todos y cada uno de los programas que hemos ido emitiendo desde 1989, ya ha pasado tiempo desde entonces. Sombras del pasado es uno de los temas incluidos en el último trabajo de Black en la banda de la isla de Lanzarote, que presentaba el pasado año Memento Moris. Lo volvemos a traer a mucho más que rock and roll, sonando Sombras del pasado. Desde la isla de Tenerife, pues ya creo que las bandas que van a sonar son todas de esa isla. Lugar donde se va a celebrar el concierto de Crisis y Malsanto. Que por cierto, no tenemos nada de Malsanto porque parece ser que hasta marzo no entran a grabar. Así que bueno, cuando tengan ya la grabación, pues será cuestión de ponerse en contacto, entrevista y que nos hablen de ese disco o maqueta o lo que vayan a grabar, pero oiga, que queremos ya tener algo que poner de Mal Santo también, que estarán acompañando Kisses el 8 de febrero. Deimos, uno de los temas de Disomnia, sonando, lo oyes de fondo, ya. Yeah. We'll be right back. Decíamos antes que las bandas que iban a sonar esta en esta emisión de Mucho Más que Rock and Roll la iban a hacer prácticamente, a excepción de Blacken, todas de la isla de Tenerife. Nos llegan ahora Static Smile. No tuvimos la oportunidad de verlos en su última actuación en el festival Más que Rock, festival que se celebra también en la isla de Tenerife. Bueno, pues por diversas circunstancias del trayecto que llegamos a última hora y tal, pues no pudimos verla. Se presentaron también en el Lalacor, desde ahí pudimos escuchar la música que tenían en ese momento. Y bueno, pues dentro de esos temas encontramos The End of the World, que es el tema que vamos a escuchar en esta emisión, mientras vamos ya preparando la entrevista con Crisis. Pero, ya sabes, por lo pronto vamos escuchando a Static Smile. This is the end of the world. Digging out of the grave, looking around. They want to burst. Dies a wandering soul, looking for hopes of freedom. The human kind up to the sky. Weekend es una banda de la isla de Tenerife. Tuvimos la oportunidad de verlos en el último Windows Rock, en la primera edición. Recordar que fueron dos las ediciones realizadas el pasado 2019, la de diciembre con menos fortuna que la que se hizo después en octubre, creo que fue la otra edición, la primera edición, que volvía después de un montón de tiempo sin aparecer el festival. Recordarte que en Arinaga es donde se celebraba y que finalmente, pues por diversos motivos ajenos a quienes hacían posible este festival, hizo que se dejase de hacer y volvió en formato sala en el Papa Adrenaline, que por cierto parece que tiene un cartel de se vende, o sea que vamos de mal en peor en esto de la música en directo en las Islas Canarias, cada vez menos locales, cada vez menos lugares donde ofrecer o donde las bandas ofrezcan su música en directo, así que la cosa está muy mal, la cosa está jodida. Corrosión, el tema de Weekend, por supuesto. I'm Beyond the Grave es el tema de Herside, último tema, luego ya entramos directamente con la entrevista realizada a Crisis. Hablará Javis pues sobre un poco sobre la banda, sobre el concierto, su regreso a las Islas Canarias, el último disco editado de versiones, algo que les apetecía hacer y que bueno, pues ya es una realidad y lo tienes ahí para hacerte con una copia. Y si estás por la isla de Tenerife el próximo 8 de febrero, segurísimo que lo podrás hacer, incluso hasta en manos en el merchant que se montará previo, durante y supongo que ya al finalizar también del concierto estará todo ese merchant de tanto de Crisis. No sé si Marsanto tendrá también algo, pues camisetas, porque decíamos antes que por lo pronto lo que es música no tienen plasmada en ninguno de los formatos. Un vídeo creo que hay en YouTube, pero bueno, tampoco es como para tirar voladores por lo pronto. Jueves ahí sonando mucho más que rock and roll, luego ya entramos directamente con la entrevista a Crisis. Sorry. escuchando mucho más que rock and roll. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Hola, soy Javier Crisix y dedico nuestra cover de Nuclear Assault, Critical Mass, a mucho más que rock and roll. Estamos vía telefónica con Javi, uno de los miembros de la banda Crisis, que la tendremos por Tenerife, nada, en poquito tiempo, el 8 de febrero, que además coincide con el comienzo de la nueva gira, ¿verdad? Eso es la fecha que da inicio a la gira de Underground Tour. Y además, viendo la lista de conciertos que tienen, bueno, una piñonada, como suele decir, exageradísima. Casi a concierto por día. Sí, son durante 2 semanas y media, hacemos 3 semanas, hacemos 17 fechas. Qué bueno. Así que hay una distancia entre Tenerife y Zaragoza, que es la segunda, porque, bueno, hay que volver con avión, etcétera, etcétera. Y entonces, para preparar ya lo que tenemos que llevar a toda la península, ¿no? Pero la verdad es que sí, que hace mucho que no hacíamos un tipo de gira como este, y es la primera vez que hacemos una gira seguida por la península, así de no parar. Siempre hemos hecho pues jueves, viernes, sábado, domingo, alguna cosa así. Y volvíamos para casa y al cabo de dos semanas volvíamos otra vez, cosas así, ¿no? Pero el empezar y no parar es la primera vez y yo creo que va a estar muy bien y muy contento de hacerlo. No, y además coincide también con otras fechas fuera de España que van a estar tocando en, creo que estaban en Alemania, Suecia o Suiza, creo que también iban a estar en todas esas primeras fechas que tienen ya anunciadas ya. Sí, para marzo, si no me equivoco, empieza ya fechas por Europa. Y bueno, cosas que tienen que venir también por anunciar y tal, pero que tienen muy buena pinta. Ya empezamos en febrero y ya no les toque. Exactamente, sí, pues ya es a fondo, ya a pata con el acelerador y para adelante. Sí, sí. Luego, en cuanto a festivales, oye, ya que en Jan prácticamente han estado en los grandes festivales, el Grafo, en Wacken, el Resu, Leyenda, el Jefe, ¿le queda algo todavía a Crisis por estar presente o volver y estar igual en mejores horarios en algunos de esos festivales? Claro, yo creo que ahora hemos hecho pues el primer paso, que es el difícil. Por ejemplo, en Wacken cuesta mucho poder ir a tocar a Wacken, pero hemos podido volver. Y lo bueno es que en Wacken teníamos una hora brutal, tocábamos a las 9, a las 8 de la tarde, creo que eran. Y por ejemplo, Graspop, éramos la primera banda española que iba a tocar de la historia, de algo que también es muy complicado. Y yo espero que a partir de estos movimientos que poco a poco se van haciendo, pues luego vayan viniendo, pues repetir el festival y hacerlo en mejores condiciones, como dices, ¿no? Y abrirnos a otros festivales que quizás son un poco más mainstream, por así decirlo, pero que yo creo que Crisis también tiene cabida, como puede ser pues un Rock and Ring o cosas de estas que aún nos faltan, ¿no? Sí, porque por ejemplo hemos tocado en el Download de Madrid, pero hay Downloads por toda Europa. Hay muchísimos festivales que la verdad aquí no llega la promoción, pero que a veces hemos estado en festivales por Alemania o Francia y ves anuncios en las paredes de otros festivales y dices, ¿y este festival de dónde coño sale? ¿Sabes? Sí, y a lo mejor siempre, tienen y a lo mejor tienen tanta o muchísima más repercusión en su país que igual que la que podamos saber nosotros desde aquí, ¿no? Que estamos más acostumbrados a ver o oír lo que nos dicen prácticamente. Sí, sí, eso es. A ver, sí que es cierto que los festivales más grandes de Europa, pues más o menos todos sabemos los que son, ¿no? Pero por debajo de estos grandes, hay más festivales que también son muy grandes, pero no tanto, pero que no te los acabas. En Alemania hay una barbaridad de festivales, por ejemplo, que dices, joder, yo no sé si hay gente para tanto, pero es que luego vas y estás siempre a petar, ¿sabes? No sé. Sí, cosa que no ocurre prácticamente. Bueno, en alguna ocasión se ocurre, como por ejemplo el Resu, ¿no? Que ese ya tiene todo vendido. Sí, sí, sí. Pero hay otros festivales, hay otros festivales que les cuesta ahí a remolque de lo que vayan haciendo prácticamente los otros festivales, ¿no? Y cuesta llenarlos, ¿eh? Sí, a ver, es que claro, llega un momento que la gente es la que es. Esto es un país pequeño y además la economía que tenemos es la que es también. No puedes estar cada dos por tres de festivales porque es una pasta, ¿no? Y entiendo que la gente pues llega un momento que se divide y estamos en un país que encima, por suerte o por desgracia, porque seguramente hay cosas que sean para bien y otras para mal, pero estamos llenos de festivales, yo creo. Sí. Entonces, sí, lo que pasa es que seguramente sí, concentrados casi todos siempre en la misma fecha, que es verano, que tal vez porque tengamos más tiempo libre o vacaciones, pero también es verdad que han ido concentrándolos todos en junio, julio y agosto casi, ¿no? Y algunos que luego vayan por ahí. Sí que es cierto que hay algunos que empiezan antes, tienes el Viña, que aunque no sea del rollo, siempre traen algo, pero que empieza antes, pero claro, empezar en esas épocas se arriesga sobre todo a lluvia y la gente lo que le gusta pues es ir a echarse la cervecita y no tener que estar pensando en si van a seguir nadando o algo así. Que bueno, que en el Resto nunca se sabe, porque allí. Sí, de eso te iba a decir. No, y a mí me coincidió el Metal Way de Zaragoza con el Monster of Rock y se suspendió cuando tocaban los Maiden. Yo también estaba allí, tío. Y no eran épocas de precisamente de lluvia, pero agüita, la que cayó y cómo quedó aquello después. Sí, la tormenta de arena, tío. Sí, wow. Sí. Yo, mira, me tuve que ir a una farmacia porque me entró arena en los ojos, pero de una manera exagerada. Me tuve que ir a una farmacia que me dieran con suero y no sé qué para limpiarme, porque es que estaba que entre que me habían cancelado Iron Maiden, que me había entrado y estaba rabiando, tío, y me cago en la puta. Yo con, ya tú tendría, pues, 15 años, 16 tendría. Una putada, pero de las grandes, tío. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Una gran. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero lo que hay. Se puede ver que cada muy poco tiempo, además lo decías hace poquito, cuando lo del backend de una banda, la primera banda española que tocaba allí, cada cierto tiempo parece que hay alguna banda que empieza a despuntar y no sé si es que le toca o es que la gente tira más por una que por otra, no lo sé. Pero al final tienden a subir estilo. Oiga, que después de cuántos, más de 10 años que prácticamente llevan, y un ascenso casi, no vamos a decir meteórico porque hay que currárselo, pero ahora mismo están, podríamos decir, en un momento dulce, un momento agradable, el donde está ahora mismo Crisis. ¿Cómo lo valoran ustedes a día de hoy, después de haber vivido pues todo lo que han tenido que luchar y trabajar? Sí, pues mira, pues le agradezco que hagas esta pregunta, porque a veces, claro, mucha gente, somos jóvenes, ¿no? Y entonces nos dice, guay, es que habéis subido muy rápido, habéis tenido suerte, habéis estado en el momento adecuado, cosas, lo típico, ¿no? Y evidentemente siempre hay un poco de suerte en las cosas, yo pienso, ¿no? Pero ese poco no lucha con el esfuerzo y el trabajo que hace una banda. Nosotros somos jóvenes, pero porque empezamos con la banda con 16 años, éramos muy pequeños. Y entonces, claro, llevamos ya 11 años de banda y han sido 11 años de no parar, de perder millones de cosas de su vida personal, trabajos, parejas, lo que sea, solo por la banda y por llevarlo todo adelante. Y eso es algo que la gente a veces no ve, ¿no? Que sí, han ido subiendo y se les han hecho todo. Y no, o sea, hay un esfuerzo detrás y un dejarte todas tus horas de tu día en pensar cosas para mejorar, para que no decaiga y que solo sea tu música lo que se escuche, ¿no? Porque hoy por desgracia también, o por suerte, depende de cómo lo mires, pues una banda no es solo música. Cómo se promociona, qué imagen quiere dar, dónde graba un disco, cómo lo graba, cómo suena, de todo, ¿no? Y entonces nosotros siempre intentamos pues perfilar todo al máximo y hacer un trabajo que nos quedemos nosotros contentos, porque sabemos que nosotros mismos somos los que más nos pedimos, ¿sabes? Sí, además no hay nada mejor que ser uno mismo el propio crítico de lo que estás haciendo. Sí, totalmente. Es más, nosotros creo que pocas veces estamos contentos al 100% de todo lo que hacemos, siempre que queremos mejorarlo más y más y más. Y bueno, llega un momento que tienes que parar, porque si no pararías nunca y tienes que decir, vale, hasta aquí y esto ya está, ¿no? Sí. Pero ya te digo, o sea, nosotros a la valoración que hacemos es muy, muy positiva, estamos muy contentos de poder seguir haciendo esto y que sea una forma de vida para nosotros. Y que siga para adelante muchos años y sobre todo sin parar de currar, porque para mantenerte y para aún querer subir más peldaños, que es lo que nosotros siempre intentamos, no se puede parar de... No, claro, exactamente, es lo que te decía, que aunque estén viviendo a lo mejor en un momento dulce, a ver, mañana se puede convertir en amargo, porque todo eso hay que mantenerlo y seguir caminando y seguir subiendo hasta donde se pueda, claro. El último disco de versiones, Capricho, Gana, algo que tenían ya ahí pendiente, queremos hacerlo y ahora que podemos lo hacemos. ¿Cómo surge este disco de versiones? Que además, por entrevistas que he estado leyendo, incluso han coincidido con algunas de las bandas versioneadas y otras le han dicho incluso que le gusta cómo hicieron esa versión de ellos. Sí, la verdad es que ha sido... A ver, es un poco, me has dicho tres motivos y creo que es mezcla de los tres. Porque cuando empezamos con la banda, ya, yo te estoy hablando de hace 10 años, ya decíamos, hostia, nosotros somos muy flipados, ¿vale? Entonces, creo que es una de las cosas buenas de la banda, de una banda, es ser flipado. Y fliparte lo máximo y verte que vas a hacer todo lo posible por hacer de todo y pensar en 10 años para adelante. Entonces nosotros pues ya pensábamos en nuestro garage de metal, ¿sabes? Por así decirlo. Y decíamos, wow, vamos a hacer que cada uno de nosotros elija 5 canciones que quiera versionar y otras 5 que se hablen en general, y haremos un doble disco de 30 canciones y serán 30 canciones versionadas del estilo que sean, ¿no? Porque, por ejemplo, a Juli le gusta mucho el rock and roll, o bueno, por a lo mejor, yo qué sé, pues tú él hubiese dicho Kiss, y yo hubiese dicho, yo qué sé, algo más punky, cosas así, ¿no? Y eso era la idea, hasta que llegó la idea de American Trash, que era, pues, hacer un disco de un estilo, al menos el primero hemos querido hacerlo del trash y luego pues hacer como si fuera una colección, no solo sacar un disco de versiones y ya está, sino ir sacando pues ahora hacemos de esto, luego hacemos del otro, ¿sabes? Y jugando un poco con eso, y es algo que a nosotros teníamos muchas ganas de hacer, porque a nosotros nos gusta nacionar a bandas y nos lo pasamos bien, sobre todo por divertirnos, ¿sabes? Y porque también le damos nuestra visión de esa música, ¿no? En el caso de American Trash, ¿qué pasa? Hemos cogido canciones que a nosotros nos influenciaron muchísimo al inicio de la banda y que hoy en día a un chaval de 14, 15 años le dices quién son Violent, por ejemplo, y es posible que no lo sepa. Y entonces, mucha gente de aquí, por ejemplo, de amigos nuestros que son de los más jóvenes, guau, no conocía esta banda, pero he escuchado otra versión y ahora me flipan. Eso a nosotros también es un halago, ¿no? De poder enseñar un poquito a generaciones de ahora, pues bandas que venían de los 80, que no es ni de nuestra generación. Pero bueno, es lo que nos ha inspirado a nosotros, ¿no? Y ya, pues, por ejemplo, conocer a Violent y que nos dijeran que les parece la hostia la versión, o la guitarra de Bitlet también que nos escribió, Gary Cole de Exodus nos puso un comentario en YouTube, en Instagram, que nos dio un patatús, ¿sabes? Fue como, joder, tío. O sea, la persona a la que le estoy haciendo tributo, ¿sabes? Porque realmente nosotros lo hacemos por honor a ellos, ¿no? También, pues, se acaba de ver a ti ahí tocando su canción y ha dicho, hostia, qué guay es eso, ¿no? Y eso para nosotros es la polla. Es un subidón, pero de lo grande, vamos. Sí, un buen subidón. Sí, sí, porque, bueno, al fin y al cabo, joder, que el trabajo que hayas hecho te reconozca la persona que ha creado eso, pues claro. Es un halago. Claro, exactamente. Exactamente, sí. Eso de que tengas alguien, o el compositor o parte de la banda que ha estado tocando ese tema un montón de veces, y te diga, joder, tío, pues mira que esta gente lo hace y lo hace del carajo, joder. Claro. Te tiene que llenar lo más grande. Claro, mucha gente a veces también nos ha dicho, guau, es que la habéis cambiado mucho, mola más como es la original. Ya, pero es que la original es la original. Exactamente. Para eso te pones la original, nosotros queremos cambiarla pues para darle nuestra perspectiva y que puedas escuchar una canción un poco diferente, porque si al fin y al cabo, si es lo mismo que hicieron ellos, claro, pierde gracia, ¿no? Exactamente. Es como, no somos una banda de versiones, ¿sabes lo que te quiero decir? Exacto. La idea es llevarla al terreno que tú te defiendes mejor, porque si la haces igual, al final, pues, es una versión simple y llanamente. No tiene ese algo extra, ¿no? Por tocado por ustedes. Eso es sin esfuerzo, simplemente lo único que tenías que hacer es sacarte los riffs y imitar la canción. Exactamente. Y eso es un poco, no sé. Me gusta versionar, ¿eh? A mí me gusta mucho en directo que hagamos algunas covers y tal, pero si tengo que sacar un disco, pues me gusta currarme las canciones y darle nuestro toque. Claro, exactamente. Además, yo creo que es hasta mejor, porque mira, bandas de versiones, por desgracia, tenemos a día de hoy miles. Sí. Y que encima no hacen nada especial, sino simplemente copiar y pegar. Pero que lo hagas encima de esa manera, como una aversión de esa versión, pues, oiga, que le estás dando un toquito extra y especial para que suene de la misma manera y que sepas de quién era ese tema, ¿no? Claro. Así que yo creo que mejor así que de otra manera. A ver, Javi, quedamos hasta aquí y no terminamos. Vamos a ir cerrando yo la entrevista. Ay, tío, sí, que yo me enrollo un huevo, ¿eh? No, que va, no se nota nada, pero nada. Mira, a ver, ya cerramos. 8 de febrero, en el Aguere, en La Laguna, en la isla de Tenerife. Allí nos veremos, allí espero pues disfrutar del directo de ustedes. Y si tienes alguna cosita que añadir o decir, micros abiertos y para adelante. Pues nada, que os esperamos a todos, que es la segunda vez que vamos a las islas. En 10 años o 11 podíamos haber ido más, pero no ha sido así. Y la verdad es que estamos muy contentos de poder repetir y esperaros a todos para pasar una noche brutal, que nos acompañarán mal tanto. Y nada, a pasar a buena temperatura, que aquí nos estamos helando, así que tenemos una gran nieve allí de la hostia. Hombre, aquí ahora mismo hace un poquito más de frío, no tanto, pero sí hace un poquito más. La laguna también es friolera, ¿eh? Que no te creas tú que... Que ya, o sea, aquí calor. Estamos a -3, tío, no me jodas. No, yo ahora mismo no, yo estoy en manga de camisa ahora aquí, con ¡Buah! tranquilidad. Qué Solo por dar un bueno, poquito de envidia, nada más. Oye, ya pues lo nada. haces, ya. Ya me imagino. Oye, Javi, pues nada, muchísimas gracias por este tiempo y lo dicho, nos vemos el 8 de febrero en Tenerife, en el Aguere. Genial, muchas gracias a vosotros. Venga, un saludito. Un abrazo, chao. Venga, hasta luego. Pues estas fueron las palabras de Javi, uno de los miembros de la banda Crisis, que estará el próximo 8 de febrero en la sala Aguere Cultural en La Laguna, en la isla de Tenerife, acompañado por Mal Santo, y que vuelve a organizar Apocalipsis Event Canarias, que recuerda que también nos traerán en mayo a Leo Jiménez, una productora o una promotora que se estaba mojando bastante en traer música en directo a las Islas Canarias, al igual que también lo hizo y lo está haciendo Planet Caravan, el Vulcano Fest, prueba de ello es el festival que hace muy poquito también se organizó en el mismo lugar donde será el concierto de Crisis y Mal Santo, en el Aguere Cultural, en La Laguna, en Tenerife, en este caso el 8 de febrero. Bueno, pues señores, señoras, esto ha sido mucho más que rock and roll. Nos despedimos hasta la próxima semana. Queremos que estés ahí al otro lado del aparato radiofónico. Y si no, pues ya, si lo estás escuchando en podcast, que es la palabra más moderna, estamos en la red de redes. Salud y sean malos, mi gente. Okay.